Vamos a presentarles ahora a una bailarina, actriz, cantante y compositora. Vamos a ver, por ejemplo, en cine, ha filmado, ¿empiezo? Tenemos hasta las 12, mucho, ¿no? Tenemos hasta las 12. En cine, ha filmado, Los gauchos judíos, No toquen a la nena, Las mujeres son cosas de guapos, Susana quiere, El negro también, El mano santa está cargado, Los pilotos más locos del mundo, Peperina, 24 horas, Almejas y mejillones, Chicos ricos, Barbie también, Pide estar triste, Mark, La sucia rata, El sol. En televisión participó de Mesa de noticias, No toca botón, Noche de brujas, Shopping center, Zapping, El club de Madonna, El gordo y el flaco, Rompecabezas, Los machos, Poliladron, Como pan caliente, Chiquititas, RRDT, Calientes gasoleros culpables, Un aplauso para el asador, Costumbres argentinas, Hospital Público, El Circo de las Estrellas y en teatro, yo creo que hizo ¿cuántas obras de teatro? Más de 50 con ustedes. Le vamos a dar la bienvenida a toda la misma persona, Divina Gloria. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pará. Y como cantante tiene editados Desnudita es mejor, Bajas presiones, Caliente, Mar de amores. Los errores, horrores gráficos son Bajas pasiones. Bajas pasiones. Y en vez de Mal de amores es Mar de amores. Mar de amores. Sorry por la corrección. No, por favor. A veces yo leo cosas en Google, por ejemplo, mi apellido, el segundo apellido mío, el de mi madre, dice Hansfors y es Hansfuss. Pero de todas formas se agradece. Comentario abajo, hay que ponerlo. Hola, claro. Soy yo y te corrijo, está bien. Bienvenida. Gracias, es un placer muy tenerte. Amable, igualmente. ¿Qué te pasa? Aparte, qué linda que está la radio. Está como pintada blanca, con mucha vida. ¿Y cómo la sentís de vibra? ¿Bien? Porque estamos acá muchas horas y nosotros la super buena vibra. Bien, es importante. Es más, acá faltó voy a agregarlo. ¿Cómo se dice? Teleteatro radial. Teleteatro radial. Que hice yo acá, en este palacio, con la señora Graciela Borges y Rodolfo Bebani, un grandísimo ¿Cuándo elenco. Fue eso? No me acuerdo, ¿no? ¿Cómo me voy a acordar con todo? ¿En este mismo estudio fue? No. Abajo, no, tal vez. Abajo. Aparte con un estudio preparado. Ah, ok. Las dos carátulas. Viste la medicación arriba. En el abajo. Auditorio, en el Tita Merelo. Claro, porque aparte radioteatro con los sonidos, una cosa preciosa. Una locura bien eso, culebrón, ¿no? Hermoso. Debería hacerse más eso, porque está ay, muy... Las dos carátulas existen. ¿Y se sigue haciendo radio de teatro? ¿Ah, sí? Sí, y el público puede asistir al auditorio. Ay, es increíble, es eso. Para el actor debe ser... Pero ¿sabes lo de que sería bueno? Claro, hacerlo en teatro. Claro. ¿Entendés? Y que la gente vea cómo se hace con el sonidista. Sí, debe ser difícil para el actor también, ¿no? Digo, porque, no, o es igual. Porque estás sentado, estás Depende. Parado, porque a veces la gestualidad también debe claro, ayudar. Claro. No, a mí me resulta fácil, porque a mí me gusta hacer eso. Uh-huh. Como doblar películas. Barbie, que es lo que nombraste, Barbie también quiere, o algo así. Sí. Barbie también puede estar triste. Es la de Albertina Carri. Exacto. Yo le ponía la voz a un personaje que era la Barbie, que era muy cachonda. Muy cachonda. Eusebio Poncela ponía el personaje del tipo. Sí. Es una porno con muñecos. Exacto. Una porno con muñecos. Sí. Y también era nada, imaginarse los tonos de la muñeca cachonda, porque tampoco la teníamos una muñequita, pero no había nada filmado como para verlo. Referencialmente. Claro, pero había que encachonearse. Claro, hacer memoria emotiva, a ver cómo era un beso. Pero en general, bueno, de eso se trata actuar, ¿no? O sea, buscar en tu cajón de los recuerdos las emociones y ponerle voz. Y estás actuando ahora porque sé que estás activamente cantando. Sí. Y vamos a hablar de eso porque es muy interesante lo que estás haciendo. Sí, estoy haciendo dos cosas muy lindas. Contanos. Una es Zay de Chique, que es un musical que estoy haciendo en Belma. Con un tenor que se llama Diego Lichtenstein. Es la historia de la vida de su abuelo. Zaydez, abuelo, Zaydez, yo hago la traducción de ninja castellano, por favor. Zaydez, abuelo, y Chique es el sobrenombre de un señor que se llamaba Sasha, que es su abuelo. Estamos con Oscar Kramer, saxo, clarinete, Norby Vogel en piano y bandoneón, dirección Perla Lasque. Es una joyita divina, como todos tenemos un abuelo inmigrante, así sea italiano, español. En este caso, el abuelo de Diego vino de Rusia creyendo que llegaba a los Estados Unidos y terminó en acá. Remedios de Escalada, por ejemplo. Pero es muy conmovedora, muy divertida. Vine de Tel Aviv a hacer eso puntualmente. Y estoy tocando con Caravana, que es lo que se está escuchando de fondo. Es un tema, bueno, esta es una versión de Angel Eyes. Caravana con Pedro Neto, Alejandro Terán, Nico Reinone, Jacqueline Barra, o si no está Jacqueline Barra, porque está de viaje, toca Faca Flores. Podemos escuchar un poquitito. ¿Cómo no? Lo que estamos escuchando lo Angel merece. Eyes. Pardon me, but I got to run. Still it's uncomfortably here. To find who's now number one, and why my angel isn't here. Tell me why my angel isn't here. Ask me why my angel isn't here. While I disappear. Esto es Caravana, ¿y estás con quién, Nes? Esto es Caravana. Bueno, con Alejandro Terán, uh-huh. que es el que termina el tema, sí. que, cosa que le pongas adelante, la toca violín. Sí. Chelo, botellita, clarinete, saxo, animal. Y aparte tiene 28.000 este proyectos. Este violincito de Libertango, es también uh-huh. el Pedro Neto en el piano y en la producción, dirección artística. Bueno, vinieron varios animales a grabar esto a Circo Beat, pero ahora la banda es Pedro, Ale Terán, Nico Reinone, que toca el contrabajo, y Jacqueline Barra, que ahora está en Italia, y estamos con otro percusionista uh-huh. y baterista, que es Facundo Flores. Ahora, eso que vos decías es, viniste de Tel Aviv, o sea, estás haciendo eso allá, también en Los Ángeles, ¿cómo es sí, eso? Sí, no, en Los Ángeles lo hice hace un par de años. Uh-huh. Lo que hice hacia Tel Aviv no me pude llevar a la banda, claro. pero bueno, viste, te vas buscando la vida con la pista, después me conecté con Ale Quill, que es otro músico argentino uh-huh. que vive ahí, y ya teníamos temitas nuestros, claro. no nuestros, pero covers para tocar juntos. Participé en una especie de performance de unos cuentos, Sipurim quiere decir cuentos en hebreo, uh-huh. y entre cuento y cuento yo hacía un tema también de Caravana, y nada, viviendo ahí, estudiando, yendo mucho a Jerusalén, uh-huh. a Berjeva. Dice que es muy pequeñita Israel, así que es pequeña. Es pequeñita. Es grandiosa, pero es pequeñita. Más chiquita que la provincia de Tucumán. Sí, estudiando que divina. Hebreo. Hebreo. Pero mucho no. Falté mucho a las clases, en realidad. Faltaba mucho. Pero tenés facilidad, digo, con los idiomas. Sí, o sea, el hebreo. Inglés, sí, yiddish. Sí, de corrido. Francés también, portugués también. Es más, tenía, por eso dejé de ir al Ulpan, que es donde se estudia, porque tenía una compañera brasilera, entonces sí. tenía que traducir del hebreo al portugués, y ya esto es demasiado para mí, ¿no? Todas las mañanas de 8 a 1 es mucho, y abandoné un poquito. Pero ¿cómo es la vida allá? Estamos hablando con Divina Gloria. Hermosa es la vida. ¿Sí? Y sí, a mí me gusta mucho, pero depende. A mí me preguntan, ay, ¿te adaptaste? O sea, yo nací con el chip adaptado a los lugares que me gustan. O sea, cuando vas a un lugar porque querés y porque te gusta, no porque estás presionado y obligado a ir. La adaptación es... Sí, aparte, Tel Aviv es como una especie de repente como de Nueva York chiquita. Uh-huh. Es la misma gente la que la hizo. Que Nueva York también conocés, digo, como si fuera Buenos sí, Aires. Sí, sí. Sobre todo el barrio, viste que uno se hace del barrio. Mi barrio en New York es el East Village, por uh-huh. ejemplo. Viste, Lower East Side, abajo. Y en este caso también era como el sur de Tel Aviv. Ya, por ejemplo, Ramat Gan, y eso tanto no conozco. Uh-huh. Y te fuiste en un momento, ¿cómo, por qué, digamos? No sé si el por qué. No, me quedó sí, claro sí. que era porque a lo mejor tenías ganas de hacerlo, pero sí, digo, hacía, debe haber más. Hacía ahí. Mucho que tenía ganas de ir. Me fui en un momento, la verdad, horrible, porque 10 días antes falleció mi padrastro, uh-huh. así que no sé ni cómo llegamos, pero bueno, fuimos. Un padrastro, digo, un hombre que uno ama mucho, no tanto como un papá. Y era tanto el papá de Lenny, que es mi hijo, como mi papá, era como un abuelo padre muy presente. Vos lo sabés, Juli, creo. Y nada, teníamos muchas ganas de ir y hicimos muchos trámites y no daba frenar uh-huh. el viaje. Creo que en un punto también nos hizo bien y estamos como un poco allá y un poco acá, porque todavía me pongo como ropa de verano, que no entiendo, ¿viste? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? No, como que 8 meses intensos, ¿viste? Lenny, mi hijo, tuvo que estudiar regularmente y ir a la escuela. O sea, un nene no es como un grande que puede faltar porque tiene que trabajar. O sea, no, tenés que ir a la escuela, estudiar mucho hebreo, estudiar mucha Torá. ¿Y está feliz con eso? Él sí, super. Lo ves y feliz. Yo estoy muy orgullosa. Muy lo veía mucho más feliz ahí que acá. Mira. Bueno, habla inglés perfecto también. Como que, viste, también un viaje que como que... Inevitablemente te abre un poco la historia. Todo, todo, porque también el inglés es como el segundo idioma en Israel. Entonces también me escuchaba a mí hablar mucho y ya está, ya entiende perfecto. ¿Y ahora estás haciendo 6 de Shike? Shike, digo bien, perdón, perfecto, chicos. Perfecto, perfecto. Ustedes me corrigen. Porque Shiker quiere decir borracho. Ah, mira, una R. Y él se salvó por una letra. Por una letra. Y es una historia que, como bien vos contabas, es la historia de una persona que vino de muy lejos hasta acá y también es una historia muy particular donde fue cambiando e interpretando la vida de diferentes maneras, ¿no? Exacto. Vino de Rusia a los 17 años intentando salvarse del servicio militar, que en esa época eran 5 años en Rusia. Sasha tenía un hermano que vivía en los Estados Unidos, pero el barco no sé por qué motivo, qué pasó, que la frontera estaba cerrada o el puerto, y se desvió hasta el sur, se desvió, vivió en Buenos Aires, y cuando Diego cuenta la historia, mucha historia está contada a través de canciones, ¿no? Pero cuando pisa suelo argentino, dice que el único contacto y lo único que reconocía como anterior era el yiddish, su idioma. Claro. Y ahí es donde aparezco yo como la mujer, como su esposa, por momentos la hija. Que es una figura que vendría a ser qué en la vida de él. La mujer, claro. Que ocupaba como un montón de otros lugares. Claro, como, viste, un tipo que por ahí se resintió, que tenía un nivel cultural muy alto, sí. Y acá en Argentina trabajó de Quentenic, que Quentenic es como una especie de corredor de mercadería, por ejemplo, de, no sé, sábanas, que se pagaba en cuotas. O sea, toda una institución. Toda una institución, pero caminando, ¿viste? Como un banco que pagas en cuotas, pero era un laburo, exacto. Y no es en yiddish la obra, es en castellano y las canciones, oye, hay samba, baguala, la de Blasque, Piazzolla, Atahualpa, hay muchos autores y mucha música que la gente reconoce y bueno, las canciones en yiddish la gente de la colectividad particularmente las conoce, pero no hace falta ser judío para verlo. Y para disfrutarla. No, claro. ¿Y todo por canciones, digamos, o hay otros momentos? No, hay algunas pequeñas escenas habladas. Y conoces a Perla Lasque, una actriz y una gran directora, sí. Que supo como, viste, hacer una cosita súper prolijita, con pocos elementos que se usan en diferentes ocasiones y que hacen las veces de otras cosas. Lo logramos. Muy bien, y ahora vamos a hablar exactamente en dónde se lo llama café, lo vamos a decir, pero vamos a escuchar algo. A ver, ¿qué tenemos ahí? A ver. Para escuchar. This is Papyrusen. Clásico de clásicos, si hay alguna bobe que está escuchando, se le pinta un lagrimón. Divina Gloria está con nosotros. Sie beginnen, keiner geht nicht, sie verdienen alle lachen, machen von mir Spaß. Kupidje käufe Papierossen, Trigger auf den Regen nicht vergossen. Käufe bin ich bei der Munes, käufe und auch auf mir Rachmunes, Rade wird von ihm gern mich erziehen. Kupidje käufe Schwebe lach antiken, der mir wird ihr Ajossem und der Quicken. Schreien und man läuft, keiner will bei mir nicht kaufen, alle lachen und machen von mir Spaß. Im Milchome hat verloren seine Hand. Mein Mame hat die Zures ausgehalten, nicht gekannt. Jung in kein Wörsi getrieben, bin ich auf die Welt geblieben. Unglücklich und edel wie ein Stein. Kupidje käufe, käufe Papierossen. Trinken auf den Regen nicht vergossen. Billig bei der Munes, Käuf und auch auf mir nach Munes, Rade wird von Ingen mich erziehen. Kupidje Käuf, so schwer war ich an Ticken, der mir wird ihr Ajossen und der Quicken. Man schreien und man laufen, keiner will bei mir nicht käufen, wo es geht, weil ich muss wie cosa de desgarradora, ¿no? Sí, es una historia triste, pero nunca supe la letra. ¿Cómo se llama la canción? Papirosn, sí, son cigarros. Papirosn, sí. Cigarros armados. Uh-huh. La historia es trágica, es un nene que está vendiendo cigarritos, bajo la lluvia, uh-huh, contando que su padre perdió las dos manos en la guerra, que su madre no pudo soportar tanta tristeza y muy joven fue a la tumba, uh-huh, que quedó solo con su hermanita, pide por favor que le compren los cigarros, que no están mojados por la lluvia, que le compren fósforos. Dice la gente, me miran y se ríen en mi cara, tendré que desarmarme como un perro. ¿Viste? Oisgen Belichmusen. El Yiddish tiene algunas frases o algunas palabras imposible que no pueden traducir. Claro. Oisgen es como deshacerse, pero yo creo que es como irte como solo como un perro. ¿No? Aparte, qué raro. Digo, ¿por qué tango en Yiddish? ¿Dónde nació el tango? No era en el Río de la Plata. O sea, creo que fue al revés, que la gente vino de los barcos tocando. Y lo trajo acá y acá se... Vino de los barcos. Que vino, o sea, me refiero a eso, porque claro, uno se lo imagina el tango nuestro, ¿viste? A lo mejor acá hubo alguna manera de interpretarlo mezclado con lo que sí sucedió, claro, pero venía como de... Claro, un bandoneón, un acordeón, un violín, son instrumentos como de allá. ¿Cómo es meterte, digamos, todo el tiempo en estas historias? Digo, porque como lo estábamos escuchando recién, te metes hasta la coronilla, ¿no? Digamos, mientras las interpretas, ¿y son historias todas así duras o no? ¿O cómo es no, en hay canciones, en Yiddish te referís, sí, sí. No, hay canciones que son más alegres, pero en general, uh-huh, si vos los tangos escritos en los guetos, bueno, esto que se escucha de fondo es, sí, Pedro Neto solo tocando esta pieza que se llama Gonic, uh-huh, en piano solito. Solo. Yo lo escuché en un ensayo y dije, ¿qué es Bach? Bueno, es Pepo. Y me decía, Leo, ¿cómo es? Escuchemos. Le digo, Pepo, ¿qué estás tocando? No, es mío. Le digo, por favor, déjame ponerlo en el disco, pongámoslo en el disco. ¿Cómo se llama? Que es Gonic, me dice, se lo escribí a mi abuelo. O sea, su abuelo también cruzó un mar helado para salvarse de la guerra, muy chiquito, y de repente es Pedro Neto, con padres españoles, o sea, todos somos un poco judíos en algún momento de nuestro árbol genealógico. No sé cómo decirlo. ¿Es lo que digo? Sí, sí. Historias entre trágicas. Claro, y, que vos decís España. Y también cómicas, digo. Sí. Todo es trágico. Pero viste cómo se dan las cosas. De repente Diego me propone hacer una obra sobre su abuelo. Uh-huh. Yo a la vez estoy... yendo allá, digamos, yendo, teniendo... viniendo, Pedro que toca. Como que en un punto, no sé, se dio que... todos estábamos como volviendo a las raíces. Uh-huh. o buscando nuestra propia sangre o buscándolas. Uh-huh. Y fue genial, por eso no fue tan raro que, digamos, yo podría haber dicho, ay no, este proyecto no tiene nada que ver conmigo, soy de Chique, pero tiene mucho que ver. Uh-huh. Porque yo además amo a mis abuelos. Uh-huh. Y no porque soy nieta de actores y eso, pero creo que vos también amás a tus abuelos. Sí. Creo que a veces queremos más a nuestros abuelos que... a nuestros propios papás y ellos con nosotros también. Entonces, hay una relación que es distinta, sin duda. Sí, es como un amor así. Está más limpio de alguna manera, a lo mejor de otras cosas. Como más grande. ¿No? Sí, no hay neurosis, creo. O no tanta. Sé, quiero creer que... yo porque tuve una abuela muy genial, que era actriz y que era muy, muy genial. ¿Te quedas con nosotros, Divina, sí, un ratito más? Sí. Porque tenemos un par de cosas para llevarte años atrás. Dale. Si tenés ganas. ¿Cómo no? Tanda, ya mientras venimos. Volvamos. Sí, volvemos. Te aseguramos que volvemos. Nacional Rock. Capos de la creatividad. O boludos viviendo de las arcas públicas. Tarareadores profesionales. FM 93.7. Un sello de calidad en el formulario de la decadencia. Mi amor. Arroba Nacional Rock 93.7. www.radionacional.com.ar. Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. Apagaste el despertador como 3 veces. Te levantás con muy pocas ganas de salir a la calle. Te lavas los dientes y mientras decidís si te da el tiempo para desayunar, empezás a cantar frente al espejo una extraña melodía con la que estuviste soñando. Y así, inventás una de las canciones más monstruosas de la historia del rock. Bueno, si sos Paul McCartney, el rock no pide permiso. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. El día a día de las bandas nuevas. El noche a noche de las estrellas del rock. Nacional Rock Noticias. Lo que tenés que escuchar para presumir ante desprevenidos y hacer el ridículo ante gente seria. Seguimos acá charlando con Divina Gloria y seguimos escuchando Caravana. Contame, digamos, sí. ¿Cómo es el público allá? Allá estamos hablando por Tel Aviv, digamos, que también estás y estás presentando esto. Sí. ¿Cómo es? De todas formas, Caravana es un invento nacional. Es nacional. Nacional y popular. Nacional, sí. Y popular. A mí me gusta porque, en general, estos degenerados con los que yo canto, dicho con todo el amor del mundo, son como, viste, están considerados como en el mundo de los músicos, en el ambiente, son como... Lo más. Sí. Entonces son carísimos, sí. Y son, viste, tenerlos, bueno, valen a ellos. Valen lo que son, digamos. Exacto. Entonces, ¿a qué venía? Me olvidé. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo era el público? ¿Cómo era? Vos me estabas corrigiendo y me decías, Caravana es un proyecto nacional. Claro, porque vos me preguntabas allá. En Tel Aviv cómo es el público. Exacto. No, hay de todo. O sea, acá tocamos en escuelas, en casamientos. El sábado pasado tocamos en una discoteca nueva que es la fiesta Eyeliner, sí. Que es una especie de iglesia divina, o sea, el lugar era genial, 3:30 de la mañana, aparte la música era toda 80. Glamour. Sí, glamour y mucho rock, o sea, Terán es el arreglador de Soda Stereo, tocan con Viso Groth, que hace música para películas. Uh-huh. Tiene un grupo llamado Hipnofon, que es genial. Exacto, brillante. Hipnofon, ahí está, muy bien. Vamos, una. Vamos, Hipnofon. vamos. ¿Cómo explicarlo? No te los. A mí me encantaría llevarlos conmigo a todas partes. Es más, hay algo que yo extrañaba cuando estaba en Tel Aviv, era las noches con los muchachos. Mirá, viste, que porque estoy con los noches. Pibes, me divierto, lo pasamos genial. Ahora, por ejemplo, tocamos en Brandon, en casa Brandon, y de repente digo, ¿qué pasa que estoy tan cansada? Tocamos 3 horas seguidas, terminamos tocando cumbias, ranchera, eso música pasa, para... Claro. Pasa que pasás por todos los países y por todos los colores y los estilos y funky, jazz, o sea, tocan todo y todo bien, entonces nos ponemos como a improvisar y lo divertido es que tiran una y yo, bueno, viste, o me pongo a zapar o engancho una letra, tocamos temas de Sandro, pero de repente esto también... Qué bueno, porque es una motivación constante eso, ¿no? Ay, cuando sí, estás con una gente. Caja de Pandora. No, no pero sabes de verdad, con qué te van a salir. Porque te podría ver, digamos, a todos nos puede no pasar, digo, que cuando vas está buenísimo, sí. ¿Entendés? Que de repente te encontrás con gente que te motiva. Y que sí. Decís, wow, qué bueno, quiero más. Sí, y me imagino que se motivan es porque saben que respondés. O sea, que tenés con qué. También, gracias. Estoy muy feliz. Sí, hay momentos en que soy muy feliz. Hoy a la mañana no me sentía nada feliz. Nada. Nada. Nadísima. No era. No era. Estaba fuera de mis cabales. No, pero cuando hablas de esto, por lo menos se te escucha. A verle, corrección, sí, es verdad. Es que yo debería vivir la vida todo el tiempo haciendo esto, hablando de esto y estando con gente que hable de esto. Y toda la vida debería ser así. Mi vida, por lo menos. Pero creo que cada uno debería tener una vida hecha... de felicidad, de felicidades. Sí. Y lo entiendo porque, digamos, vos estás en esto, que no sé qué es, pero es, digamos, en lo artístico, es de muy pequeño, o sea, sos vos eso. Sí. ¿No? Digamos. Es la nada también, no importa tanto. No, lo uno, que sea en la vida de lo que uno sea. Uno le quiere poner, uno le... como es como que el espíritu de uno quiere que esto sea lo importante, porque obviamente lo más importante es Lenny, que es mi hijo, que es un ser humano. Que es un niño. ¿Qué edad tiene ya? Perdón, que me el metan señor, a personaje. El señor Lenny. 33, te dice. De niño. Va a cumplir 11, tiene 10. Ah, ya es un pequeño. Señor. Es un señor, ay, es lo máximo. Ya debe ser más alto que yo. No, ahora me que yo ni hablar. Pero, digo, sea lo que sea en la vida, de digamos, como esté puesto en la vida de cada uno de nosotros, lo que sea, digamos, hay algo que a lo mejor aparece más marcado. A eso me refería, digamos. En vos es eso, entonces comprendo que a lo mejor quieras todo el tiempo hablando yo de quiero eso. Quiero todo el tiempo. Y... lamento haberme confundido cuando mi psicóloga me decía, bueno, pero la locura déjala para el arte, en la vida, sé más coherente. Y yo hice mal en hacerle caso. De verdad, porque a mí la coherencia, la rutina, no me va. Me duele, es que me duele. Claro, lastima. Lastima, bandoneón. Claro. Sí, entonces me gusta todo el tiempo como así, ¿viste? O estar todo el tiempo escuchando música. Y también el silencio, ¿viste? Y... por otro lado, cada uno de mis compañeros o los músicos con los que yo canto también tienen su vida, sus hijos, sus esposas. No sé, es divino. Por eso estos momentos son como los que... ¡ay, qué suerte que suceden! Y es raro pensarlo, ¿no? Que a lo mejor uno se puede poner en determinado papel a determinados momentos de la vida y después cambiar a determinados otros, ¿no? Es complicado. Sí. ¿Cómo que decís? Y como que lo que decía tu psicóloga, digo, que de acá a acá... Ah, claro, sé formal. Vuelvo, claro, formal. No, yo entiendo. ¿A qué iba? Claro. Yo entiendo, me decía como resguardate, cuídate un poco, ¿viste? Pero te estoy hablando hace 20 años o más atrás. Parezco Woody Allen, 25 años de terapia y sigo. Y no sigo. Pero se entiende, es como que... como decir, bueno, cree en la lógica y no en la magia, cuando uno te pones esotérico y místico, cree más en la lógica, pero también es lindo, yo lo que pasa es que soy muy acuariana, eso también creo que suma, acuario, es mucho aire, mucha ilusión, mucha... Ay, tiene que ver, digo, con lo que nos contabas recién, de estar de chica en un programa de radio a las 4 de la mañana, sí. No es una infancia típica. No, es que claro, yo no tuve una infancia normal. No sé andar en bicicleta, por ejemplo. Ah, me siento mal acompañado ahora, gracias. No ir a andar en bicicleta. No vayamos juntos. A andar en bicicleta. Claro, porque de chica iba al teatro a buscar a mi papá o a esperar a que mi abuela saliera para ir a Los Inmortales a comer pizza a la 1:30 de la mañana. O sea, la primera vez que subí a un escenario me equivoqué de pata y entré al escenario diciendo abuela, abuela. En el teatro de verdad, viste, con el foso, los músicos. Después yo trabajé, sí. Trabajé actuando, cantando. Eso es lo que a mí me copa. Ella hablaba de ser tan espiritual y vos que siempre te definís, Julián, como un ser racional. Ustedes dos compartieron un programa, ¿cómo yo no lo escuché nunca? Julián Nelson by Divina Gloria. ¿Cómo no yo no estaba enterada de eso? Me arrepiento profundamente. Recuerdo, éramos tres. Estábamos nosotros y estaba Dalida, un personaje maravilloso. Dalida. Me pareció que pasó por ahí, ¿eh? Y venía en camello, Dalida. Sí. Venía con mucha arena. Se hacía sentir. ¿No? Se hacía sentir. No, nunca era una entrada de permiso. No. Ingresaba. Dalida. Derribaba todo a su paso. Aprendí mucho de cocina judía con Dalida. Sí. ¿Eh? Sí. Yo después me la comí toda esa comida judía. Porque era más que nada comida oriental. Sí. Pero ¿cómo es la mente? ¿No será que yo proyectaba todo eso como mi futuro? Después terminé caminando por el desierto, subida arriba de un camello. Mirá. Y comiendo un kebab. Toma. Te faltaba él en su bike nomás. Bueno, de alguna manera estaba, ¿no? Supongo, tal vez. Vos no sos tan arriesgado, ¿no? Vos sos más apegado. Yo soy un loco. Somos Yin y Yang. Claro, a mí me dicen, che, ¿vendrías a Los Ángeles a taxi? Y ahí ya me voy a cantar un tango. Por 2 horas, si hay que editar 2 horas, no importa. A mí avísenme con 10 años de anticipación a ver si me organizo y llego. Divina Gloria, acá sentada, Julián Elenza, ¿compartieron un programa cuándo? O sea, primero, ¿era tu primera experiencia en la radio o ya venías de hacer rap? Bueno, no, había hecho una muy fea en Rock and Pop. No muy fea, genial, todo divino, pero no. No te gustó, no la pasaste. Yo no estaba bien ubicada. Estaba desubicada con el horario. Yo soy más nocturna. Y era como una especie de. Ay, por eso nos separamos. Porque era un noticiero a la mañana. Era muy temprano. Era como las 10 de la madrugada. Viste que hay cosas que suceden bien y prosperan. Y hay otras que no. En este caso, aquella vez en la Rock and Pop no prosperó. Pero era justo cuando yo había sacado el disco. Qué calor. Rock and Pop. Clásico de clásicos. Claro. Exacto. Y era Green Bank Rock and Pop. El inicio de Mario Pergolini y todo. Sí. No fue feliz, pero igual los adoro, todo bien. Y con ¿pero te la hacían difícil o no? No, yo no. ¿Vos no era el lugar donde no, tenías? No, a lo mejor tenía una superposición de... Mira, acá lo tenés. Superposición de ensayos con Vivitos y Coleando en San Martín. Yo mezclo temporadas, ¿viste? Grababa en la tele con Olmedo, hacía radio. No, días todo. De 56 horas. Claro, pero 25 años menos que ahora. Igual es, o sea, por más que sean 25, igual es difícil llevarlo, digamos, mucho trabajo. Por eso fui mamá tan tarde, porque antes todo el tiempo quería hacer cosas, brillar y brillar. ¿Qué hay que brillar? Tenés que ser mamá. Chica. Esto suena muy moderno, o sea, vos lo volviste a escuchar después de un tiempo. Esto envejece con una gracia. Ahí es que hay otras versiones posteriores. ¿No la remixó Leo García? O... Leo García remixó el tema siguiente, 1000 kilómetros de amor. Pero esta es un clásico, ¿no? Esta es un clásico, y Cachorro sí. López está tan orgulloso, ahí está 1000 kilómetros. Thank you. Estamos escuchando a Divina Gloria, Mil Kilómetros de Amor, desde el disco Desnudita es Mejor. Lo estamos escuchando en vinilo y estamos acá con Divina Gloria. En vinilo. Y recién, en vinilo, hola. Y recién estabas hablando de Cachorro López, sí, que fue productor de este disco. Estaba hablando muy bien de Cachorro López. Exactamente. Y agradeciéndole que él siempre menciona que esta producción fue su primer producción y después de ahí además tuvo un gran carrerón. Después de producir a Rosario, Diego Torres, Los Ketama. Sí, sí, mega vendedores. Mega. ¿Y para vos cómo fue grabar esto? Digamos, para él fue esa primera como experiencia. ¿Y para sí, vos? No, de Cachorro es un trabajador así increíble y yo no. No, pero yo me sé más lírica. No, sí, más bueno, pero tenía como 70 trabajos en un momento. Sí, pero también es arduo, viste, una mina que nunca había grabado un disco, que no era. O sea, sí, yo canto, pero, viste, no soy una cantante con preparación vocal. Estudié, pero jamás utilizo las técnicas de lo que estudio cuando canto. Lo que sí tenía como mucha gracia para él, ver en un show de Los Peinados Jolly pasar una enana con cresta que decía, qué calor, desnuditas, está mejor, dijo, hagamos un disco. De ahí a tener que hacer todo un disco, es muy difícil. Claro. ¿Quiénes estaban en Los Peinados Jolly? Pregunto, ¿no? Porque hace poco se estrenó una película sobre la película de Batato. Sí, mira. Y ahora se habla mucho de todo lo que era esa época, el claro, cultural. Originalmente eran Peter Pirello, Doris Knight, Tino Tinto y Batato Barea. Después ingresó Divina Gloria, Ronnie Arias, Dani Panulo. Fueron, después éramos como 8 o 9, porque los que dejaban de ser después querían volver a ser Jolly. Quiero de nuevo. Nunca querés dejar de ser un peinado Jolly. Y Batato, no, o sea, Batato, ¿cómo no iba a ser lo que es ahora? Uh-huh. Si el gran ícono y tener ese documental, que yo no lo vi todavía. Uh-huh. Me dijeron que es divino. Lo dan en el Malva, en el sí, Malva, los viernes. Los viernes. Claro, pero es los viernes y el Shabbat. Es cierto, no piensan. No, pero me dijeron que va a haber una privada. Yo también hablo de Batato, que al principio dice que parece que no quiero decir nada y después... Porque nos amábamos, uh-huh, nos seguimos amando. Claro. Las tetas de Batato, por favor. Recién estabas hablando de este disco que estamos escuchando, que Desnudita es Mejor, seguimos escuchándolo en vinilo. Y en un momento contabas también que estabas trabajando en la radio, en Rock and Pop. ¿Cómo eran esos momentos? Porque en la radio me refiero yo, ¿no? Digamos, ¿cómo sea? Porque era un mito que estaban haciendo. No, yo me sentí muy, muy incómoda por culpa mía, porque tuve una frase muy guarra y no me gustó. Ajá. Entonces pedí no estar más. Claro. Pero ¿cómo se vivía? Pero aparte en una radio, que lo único que tenés es el arma tuya, lo vocal, tus palabras, lo que digas. Exacto. No hay gestos, ni caritas, ni mirá lo que me puse. Claro. No existe. Entonces no estaba preparada para hacer radio. Ajá. Pero, digamos, también formaste parte, digo, y también de alguna manera, de esto que empezaba a ser como un mito. ¿Cómo se vivía? ¿Cómo era eso? ¿Eran conscientes? ¿Era todo el delirio que los que escuchábamos por afuera sentíamos que era? No, había gente responsable. Sí. Yo compartía un programa con una periodista, ay, que me encanta, una de pelo cortito, la medicación. Nada, pero una chica que estudia periodismo, locución, con... Bla, bien, como, todo sí, bien. Por ahí yo tendría que haber encarado no hacer solo personajes. Ojo, la frase que dije ahora es nada. A las 5 de la tarde un programa infantil pasa desapercibida. Obvio, pero pensá en eso en el 84 o en el 85. No me gustó, por más delirio en el que uno viva, tenés una autocrítica. Claro, por suerte. Dije, no. En este momento no puedo pensar para... ¿Y qué otras cosas decías? ¿Dejaste eso y qué estabas haciendo en ese momento? Si bueno, tenía el disco recién grabado, estaba con trabajando con Olmedo. Es más, a mí me había surgido, mirá lo que es la inconsciencia de Dios, me había surgido una gira por Chile, Perú, ¿viste? Porque Interdisc en ese momento sí, era una discográfica muy poderosa, claro que sí, y el disco estaba muy bien rankeado. Uh-huh. Y yo dije a Cachorro, ay, pero yo estoy haciendo televisión, no puedo. O sea, ¿entendés la falta de... Bueno, pero lo decidiste así en sí, ese momento. También. Y aparte, digo, no estabas haciendo televisión en un programa, claro, que veían dos personas. Claro. Pongamos que también en contexto. Pero me costó... Ah, oh, mira, ahora que lo digo, y que lo verbalizo, digo, bueno, ahora la gente, los colegas o los compañeros, uh-huh, porque me está como reconociendo como cantante, porque de ser la comediante o la divertida o la, viste, la graciosa, como que te acepten cantar, viste, como... como que hay un prejuicio con las dos cosas. ¿Cómo? ¿Las dos cosas? Y ahora que estamos hablando entre todos en Buenos Aires de las cosas, no, qué bueno tener ya el... Sí, sí, que a lo mejor te lo sacaste, o sea... Profesión cantante, me gusta. Claro, profesión cantante. Claro. Me gusta. Para me tu gusta. Próximo viaje, cuando te pregunten, sí. En la aduana, en bueno, en Estados aeropuerto. Unidos, por ejemplo, yo fui a la escuela de Lee Strasberg a uh-huh. estudiar. Uh-huh. También falté a todas las clases de teatro porque prefería escuchar a los negros cantar hip hop en la calle. Pero en... Perdón, tenés... 500 años, digo, todo eso sí. En una sola vida no entra, no hay manera. Sí, pero no una sola vez, fui varias veces fui a Nueva York. Decían profesión actor, uh-huh. A las mujeres también se les dice actor. No actress. Uh-huh. Viste que uno dice the actress, pero sí. Es actor en la profesión. Recién de cualquier género. Claro. Es. Acá me avisan que estamos escuchando esta versión que... remixó. ¿Cómo estaba? Qué bueno. Leo García. Leo estaba. García, Sol de Alto Perú. ¿Verdad? Ay, un tipo divino. Qué divino. Vamos a escucharlo un poquitito, si les parece. Generoso. Generoso, ¿sabes? Oh, sí. Yo no lo conozco, te decía que lo entrevisté un par de veces nomás y le creo en dónde, desde dónde habla, de cómo vive. De su corazón. Sí, del corazón. ¿Extrañás venir acá? ¿Extrañás estar acá con toda esta gente que estamos nombrando? Sí, eso extraño, pero cuando estoy me doy el gusto y compartimos momentos. Uh-huh. Estábamos hablando hace un ratito también de... ¿Qué recordás de esa época de Olmedo? Que cuando decidiste, mira, en este momento no tengo ganas de quedarme acá haciendo tele, no tengo ganas de empezar a girar por todo el mundo. También es como el apego, viste, a la... Tenés que pagar el departamento, como viste que uno también tiene que laburar, cobrar, ganar guita. Para uno vivir. Tiene, aunque era una bonga total, pero tenía la seguridad de un contrato. Y lo otro era muy inestable porque yo no había incursionado en copiar a Madonna todavía. Todavía no me había dado cuenta. O sea, sabés que después Madonna te copió a vos. O sea, eso es evidente. Obvio. Pero, viste, podría haber salido y dicho, bueno, hagamos unas pistas, vamos, que me llevo dos bailarines y vamos. Y arrancamos. Pero no. Bueno, pasó así, pasó así. ¿Es cierto que, perdón, le pasabas letras de canciones populares, rockeras del momento Olmedo? Sí. Antes de salir de escena. Un segundo antes, o sea, acá cámara... Acá para los que me están viendo, digo, sí. Al toque, por ejemplo, estoy verde, no me dejas salir, estoy verde, claro. Y salía él al toque. Ahí en el segundo antes, ahí. Así se laburaba, sí. ¿No? Como con él había mucho de ahí. Sí, pero aparte él siempre quería salir homenajeando alguna banda, Los Violadores o a Fito. Y ayer no sé si dónde lo hice, en un Facebook o algo. Ah, cuando dice estoy ska. Dijo el negro, oye, estoy muy ska, qué divino. Y así también los músicos morían de amor por él, o sea, iban al camarín, se le tiraban a los pies, ¿viste? Uh-huh. Había buen todo. Clima, se vivía buen clima. Sí. Sí, ¿no? Da la sensación cuando uno lo ve, digamos, sí. Que la gente que se estaba divirtiendo, o sea, la gente que estaba divirtiendo, trabajando y estaba claro. Pasándola bien. Pasándola bien y qué sé yo, viste que cuando haces algo que tiene éxito, todo el mundo está contento, nadie se pelea ni nada. Cuando ya empieza a andar un poco mal la temporada, ya... Empiezan a mirar. Claro, cuando viene, hay providencia divina, todo el mundo está... Uh-huh. Todo el mundo está feliz. Claro. Es eso. Y él creo que fueron los últimos años, odio decirlo, pero creo que fueron los mejores. Uh-huh. Ya como una cosa de decir, ¿cuánto rating tenía él en ese momento? Todo. Todo. Todo. Y más allá del rating, digo, artísticamente. Sí, totales. Insuperable. Yo sí. Me acuerdo que una vez, bueno, yo cumplo años en febrero, estábamos en un restaurante, uh-huh. Hizo cerrar como las puertas, quedamos ya los de la fiesta y él, viste, subía a las mesas, bailaba flamenco, se ponía el pañuelo en la cabeza, giraba, bailaba de puntas, así, un genio. Bailaba de puntas, dijiste. Claro, y sí. Puntas, aparte como escuela de circo también, y piruetas, y giros. Bah, él venía de ahí. Sí, Circo Beat. Yo iba a decir que te pone de puntas bailando, y sí que fuiste a clases. Es bailarina también, entre todo lo que encima, es bailarina. Y estudió con un grande de acá también. Pero ¿cómo? Holguín es un tipo que es un grande, y dentro del mundo del ballet se lo respeta y muchísimo. Sí, maestro. ¿Seguís bailando o no tanto? No tanto como me gustaría. Uh-huh. Porque es una liberación. ¿Viste? Ay, no, yo amo bailar. A ver, nos dicen que escuchemos. Se fue, se ahogó, se fue, murió. ¿Por qué? Se ahogó, se fue, murió. ¿Por qué? Pero callado. ¿Qué tal? Hoy estoy ska, ska. Estoy. Se ahogó, murió. Yo te voy a ahogar, cállate la boca. ¿Qué te pasa? Qué ordinario que sos, ¿eh? Sos más ordinario que ataúd de plástico. ¡Qué genial! Hoy estoy ska. Hoy estoy ska. Qué bueno cómo lo encontraron. Sí. No tenían preparado. No, es genial. No me digas que no es genial. Sí, claro que sí. Hoy estoy ska. Es algo que aparte de que lo ves divino. Hoy te sigue causando como gracia y sigue siendo material de la facultad. Lo he estudiado, digamos. Es material. Claro, es materia obligatoria Olmedo. Es como Shakespeare. Uh-huh. De verdad, como que estudias en... Es tema de universidad, o sea, es tema de textos que reflexionan sobre eso. Aparte sociológicamente, él como prócer, ¿no? Y mostrarle detrás de cámara, ahora parece algo más o menos común, pero en ese momento era revolucionario, vanguardia pura. No, pero por ejemplo, una vez se quedó dormido. Hacíamos un sketch en la cama y como nada, se atrasó la grabación o que un farol o que no sé qué pasó. Y dormía, era un ángel. Se quedó dormido, ¿no es esa cosa que veías, ese topador? Uh-huh. No, viste, re tranqui, muy melancólico, muy romántico. Estamos hablando, escuchando y disfrutando a Divina Gloria. ¿Te quedas un segundito más? Sí. Porque son las 11 de la noche, tenemos que ir al informativo. A las 12 me convierto en un sapo, así que me tengo que ir. ¿Sapo? ¿No? ¿En carroza? No, sapito. Bueno, antes de las 12, de las 12 te dejamos. O en calabaza. Ahí volvemos. Order anything you see. Have fun, you happy people. The drinks and the laughs of me. Pardon me, but I got to run. Las noticias necesarias para seguir en la radio. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 8 grados 4 décimas, humedad 94%, el cielo despejado. Argentina cumple con recomendaciones sobre el lavado de dinero. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, sostuvo que el Grupo de Acción Financiera Internacional para Sudamérica reconoció que nuestro país ha superado en gran medida las recomendaciones que le fueron formuladas para mejorar el sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo internacional. El gobierno porteño discrimina a los estudiantes en el uso de las PC. El legislador Francisco Tito Nena denunció hoy que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, usan el plan de informatización educativa como una maquinaria de discriminación. El macrismo no deja que los hijos de inmigrantes sin documentos lleven las netbooks del plan Sarmiento a sus casas, dijo el dirigente de la CTA, hecho que generó, según sostuvo, preocupación entre la comunidad educativa en el marco de la puesta en marcha del programa digital. En ese sentido, expresó que el titular del PRO y candidato a la reelección en la ciudad es tan fetichista que donde hay un derecho solo ve una mercancía. En memoria de Paco Urondo, la Secretaría de Derechos Humanos presentó una nueva edición del libro La Patria Fusilada, del escritor, poeta y periodista Francisco Paco Urondo, en el Espacio para la Memoria, a 35 años de su asesinato por el terrorismo de Estado. La Patria Fusilada, publicado originalmente en 1973, recopila los testimonios de los tres únicos sobrevivientes de la masacre de Trelew: María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aydar, quienes le relataron al escritor cómo planificaron la fuga del penal de Rawson y los hechos posteriores que finalizaron con el fusilamiento de 19 militantes políticos el 22 de agosto de 1972. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 8 grados 4 décimas, humedad 94%, el cielo despejado. 93.7 Nacional. Información con actitud. Para seguir el ritmo del día. 93.7 ¿Te suena? Se abre la tierra, el cielo está a mis pies. Esto suena en Nacional Rock. Troilo y Piazzolla, Borges y Cortázar. No. Elía Ellensweig. Dos porteñísimos artistas frente al micrófono. Por Nacional Rock. Radio Nacional Rock. Seguimos en Nacional Rock Noticias, seguimos con Divina Gloria. Lo que estábamos escuchando recién todavía también era Caravana, que yo definitivamente, es teatro, traspuesto en música. Esto es Caravana, es la, se abre el disco. Sí. Esto en el Maipo lo hicimos 5 meses, precioso, pero ahora está por ahí más podrido el sonido, ¿no? ¿Viste? No, más, digo, más podrido, a mí me gusta más. Cuando vi ese piano dije, sí, si está desafinado... No me molesta tampoco. ¿Viste como Gogol, Bordello, esas bandas? Bueno, hay una que son los Balkan Beatbox, que yo te debo haber internado con los Balkan Beatbox. Sí. Mal, ¿no? Sí, lo recuerda, Julián. ¿Viste que se Pero ponen... eran buenos, sí. Eran muy, muy buenos. Bueno, yo lo vi a Tomer, al cantante, y me puse re groupie, ¿viste? Le dije, ¿te puedo dar un beso? ¡Qué estúpida! Pero es que te lo querés comer, porque tienen esa mezcla de entre serbios... israelíes, árabe, no sé, a mí me un gusta toque de electrónica, la, bueno, los Balkans, una furia rockera, tremendo, es una planadora. Sí. ¿A vos te gusta que la música tenga? Que tenga todo, todo lo que me gusta. Claro. Esto es, digamos, es muy teatral. Estás como en un barco, ¿no? ¿Viste? Estoy en un barco. Loca, estoy llegando. Claro. Estoy volviendo, es que me parece muy genial. Ay, sí, sé cómo la gente lo, o sea, he ido a lo mejor a otras... Y la gente lo disfruta porque la música tiene algo muy especial, la música en general, pero... Tenemos que llevar un casamiento, yo no te digo, otra. Terán, por ejemplo, es un personaje que además es fascinante de mirarlo por cómo se viste, por la cara que pone cuando toca, por cómo se concentra. No sé, siento que es así, porque nosotros teníamos una orquesta que se llamó Rosas de Lampa, que tocamos durante 2 años en Morocco. Principalmente, ¿no? Nuestro laburo fijo era Morocco, primero todos los jueves, y una vez que levantamos los jueves del Morocco, empezamos a tocar los miércoles. Esto hace más de 12 años. El Morocco que quedaba al, en Hipólito Yrigoyen, Yrigoyen, claro. El Morocco de Alaska, de Olvido, de la cantante. Y era fascinación lo que pasa, ¿viste? Cuando tocan tan bien y los ves, es como uno se enamora, ¿no? De los músicos. Yo les envidio como eso, ¿viste? Agarra el violín, apoya el cachete y yo ya me enamoré. Claro. Bueno, y vos también estás ahí cantando también. Generás eso seguramente. Sí. Sí. Dice. Qué atrevida. Seire Chique, que estuvimos hablando también un buen rato. Lo estás haciendo divina en el Belma Café, ¿verdad? Sí, los domingos. ¿Qué días? Por ahora solamente los domingos a las 19 horas. Qué pena que no tengo nada grabado de Bueno, para esto es a propósito, para que lo vengan a ver. Claro, los dejamos en vivo y en directo. Pero también escuchar cantar a Diego Lichtenstein es un placer, y también como reconocer una voz nueva. Viste que uno a veces le gusta, escucha la voz de, ah, sí, ella, el otro, pero una voz nueva, decís, ay, qué lindo, ¿no? Nace una estrella, digo yo, por Diego. Porque a mí también me produce un gran encantamiento y mucha emoción cuando canta. Y Oscar Kramer ya se lo conoce más, Norby Vogel son también grandes musicazos. Me decías también que genera en el público como mucho de sí requiere, ¿no? Digamos, el que lo va a ver le genera muchas cosas, no sí. Es algo que veas así de una manera como no, más pasiva. No, tiene sus momentos de risa, sus diálogos cómicos, simpáticos, ¿viste? Del vínculo de estos dos abuelos. Sí. Nada, ¿viste? Las cosas de la rutina, hablar de la comida judía que es tan concreta, ¿no? Claro. Pero hay mucha emoción cuando Diego canta. Tiene una voz preciosa. Digo, más allá de lo cultural que uno puede decir de la comida judía, el humor es universal. Exacto, sí. Sí, y también es universal como la inmigración, ¿viste? Decir, ay, mi abuelo también me pasó con varias entrevistas que tuve así de radio este último tiempo por Say de Chique, que me decían, como mi abuelo, que vino de tal y cual lugar, como mi abuelo, con diferentes personas. Me pasó Diego. Ahí está. Ay, qué suerte. Vamos a escucharlo. Atikva quiere decir esperanza. Y quien canta es Diego. Diego Lichtenstein. Tu compañero de la obra. Me quedé muda porque es una versión, debe haber sido algún acto de Yom HaTzmaut o algo reciente. Yom HaTzmaut es el día de la independencia. El día de la independencia. Con traductor simultáneo. Del Yiddish. Qué voz. Del Yiddish, no me maten, sí, por favor. Sí, increíble. Dos palabras. Escucha, escucha el final. Arriba. Vamos, Diego. Ahora, o sea, qué hermoso. ¿Cómo? Ah, mi traje. Yo soy una chica muy sionista. Muy. Muchas gracias, dijo. No, como digo, te acabas de decir. Acá, aparte que estaba cantando, claro, es el himno, como que es protocolo, ¿no? Si lo escuchás cantar una baguala, te mata de amor también. Claro. Y yo las voces que son como estudiadas les tengo como de envidia, obviamente, un prejuicio. ¿Viste? Que digo, pero estudió. Acá no me gusta. Qué claro. Bien que respira, cómo le lleva el aire. Pero este me puede. Es una inserta, digo, una baguala en toda esta historia. Y así es el arte, ¿no? Como libertad. Claro, además tiene un justificativo. Si Chique viene de Rusia a Remedios de Escalada o para en un puerto de Buenos Aires en Barracas. Claro, hay una baguala, hay un ponchito, un matecito. Y empieza ahí, digamos, sí, eso tan maravilloso. Mi abuela, por ejemplo, mi abuela tomaba mate y metía el terroncito de azúcar y lo mordía, ¿viste? El típico terrón de azúcar cuadradito. Tomaba mate. Claro. Y eso ahí está justamente lo interesante de esas zonas, de las de Puerto, digamos, donde se empezó a entremezclar todo, claro. Y es maravilloso, digamos, claro. Musicalmente lo que, culturalmente lo que sucedía. ¿Hasta cuándo van a estar haciendo Sei de Chique en el Belma Café? Y no sé, depende del público. No, yo creo que viene muy bien, uh-huh. Estamos llenando. Y también hay que darle lugar al famoso de boca en boca, ¿viste? Uh-huh. Cuando un espectáculo gusta, la gente se entera. Puede haber como una especie de preconcepto que no es algo de temática judía, entonces no es una cosa tan popular, es solamente para la colectividad. Pero no es así. Yo quiero decir que no es así. Uh-huh. Es la historia de una vida, digamos. Es la historia de un abuelo. Del nono, como claro. Querías el nono Giuseppe. Uh-huh, que vino de Rusia, pero pudo. No, haber... que vino de Italia, exacto, de Roma, de Milano. Exacto, iba por a ejemplo. Digo, recuerdo cuando salió esta película Mi Gran Casamiento Griego. Sí. Un boom. Sí, tenés razón. Tranquilamente esa familia pudo haber sido judía o italiana. Todas las familias, si te pones a pensar, viste la madre italiana, viste esa típica, el chiste, no te pusiste la corbata porque comé, porque te amazo, porque me muero, dice la madre judía. La familia. Sí, la diferencia entre yo te amazo y vos me querés matar. Claro. Pero el mensaje es el mismo. O me muero, claro. Sería. O ¿no? me muero. Si no comes, me muero más que te mato. Te mato o me querés matar. Está muy bien. Los domingos entonces a las 19 horas. En el Belma Café pueden ver Sei de Chique. Sí. Con Divina Gloria, que te agradecemos y mucho. Y con Diego Lichtenstein. Te digo dónde queda. Por Gorriti 5520. Gorriti Humboldt. Palermo, Bagdad, dice uh-huh. Mi amigo Charlie García. Muchísimas gracias. Por favor, por venir acá y charlar con nosotros. Un placer, te esperábamos. La contentos. Próxima vez vengan ustedes a casa. Bien. Julián, chao, Juli. No. Pero por lo menos anda cerca, anduvo por el barrio. Ah, sí, eso sí. Divina Gloria estuvo con nosotros.